Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del Padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad, por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el Padre Álvaro Jiménez. Correr riesgos. Cuentan que dos semillas se encontraron juntas, sembradas en la tierra. La primera semilla dijo: quiero crecer, quiero que mis raíces lleguen muy profundas dentro del suelo y que mis retoños rompan la corteza de la tierra que tengo encima. Quiero desplegar mis tiernos brotes como banderas para anunciar la llegada de la primavera. Quiero sentir el calor del sol en mi cara y la bendición del rocío matinal en mis pétalos. Se arriesgó y entonces creció. La otra semilla dijo: tengo miedo. Si dejo que mis raíces vayan hacia abajo, no sé qué encontraré en la oscuridad. Si me abro camino a través del suelo duro, puedo dañar mis delicados retoños. Y si dejo que mis brotes se abran y una serpiente trata de comérselos, además, si abriera mis pimpollos, tal vez un niño pequeño me arranque del suelo. No, me conviene esperar hasta que sea seguro. No se arriesgó y entonces esperó. Un ave que andaba dando vueltas por el lugar en busca de comida, encontró la semilla que esperaba y enseguida se la tragó. La semilla cobarde murió devorada por los pájaros. La semilla valiente enfrentó los riesgos y se convirtió en un árbol frondoso, lozano y cargado de frutos. Y tú, si quieres corregir tus defectos, si quieres progresar en la vida, si quieres crecer, si quieres tener éxito, si quieres ser una persona autorrealizada, tienes que saber arriesgarte. Ante todo, pregúntate, ¿en qué consiste arriesgarse? Arriesgarse es soltar el asidero de lo conocido y lo cierto y estirar la mano para asir algo de lo que uno no está completamente seguro, pero que cree que es mejor que lo que tiene, o que por lo menos es necesario para sobrevivir. Para llenar tus aspiraciones necesitas enfrentar muchos riesgos y asumir tu propia responsabilidad. Todo aquello que uno desea verdaderamente en la vida implica el correr un riesgo. Tú no puedes correr un riesgo a menos que estés dispuesto a aceptar la responsabilidad de alguna pérdida. por buscar una cueva en donde vivir seguro y protegido contra todo peligro, puedes estar arriesgándote a perderlo todo. El no arriesgarse es la manera más segura de perder. No debes detenerte cobardemente ante un riesgo razonable. Si te has propuesto una meta clara, un objetivo en la vida, en él encontrarás la motivación para asumir el riesgo. Cuando tengas un objetivo por el que valga la pena arriesgarse, tus acciones tendrán un propósito y tu vida empezará a tener sentido. No habrá entonces ningún riesgo que te detenga. Deja a un lado las máscaras, o sea, las apariencias, y atrévete a ser tú mismo. Habrás conquistado la valiosísima cualidad que llamamos autenticidad. Las personas que tienen miedo a ser ellas mismas no conocen nada de la vida. Les preocupan las apariencias y el que otras personas piensen. Desean controlar a los demás en vez de permitirles la libertad de ser lo que quieren ser. Procuran poseer a los demás en vez de amarlos. Si existe algún riesgo grande, es el riesgo de ser sincero, pero vale la pena correrlo. El ir por la vida fingiendo ser algo que no eres, o tratando de sentir lo que en realidad no sientes, es no ser real. Si no puedes ser tú mismo, no puedes ser nada importante. Sin admitir tus imperfecciones, no puede haber mejoramiento en tu vida. Pretender que siempre tienes la razón te hace parecer un tonto. El negarte a admitir la derrota es algo que te deja vacío. El rehusar hacer preguntas te mantiene en la ignorancia. El fracasar en ser sincero te hace a ti irreal. Aun para tener amistades o amor, se necesita arriesgar mucho. El confiar es arriesgarse a salir lastimado. Parece increíble, pero el riesgo más grande es esforzarse por ser uno mismo. Pero si asumes ese riesgo, verás qué acertada y gratificante fue tu decisión. Para muchas personas, el ser ellas mismas es el riesgo más grande de su vida y el que más tratan de evitar. A ningún otro riesgo se acerca uno con tanto miedo como al de simplemente ser uno mismo. Ningún otro riesgo es tan fácil de mantenerse una vez que se ha corrido. Finalmente, si no te arriesgas, no puedes tú crecer. Si no puedes arriesgarte, no puedes crecer. Si no puedes crecer, no puedes volverte mejor. Y si no puedes mejorar, no puedes ser feliz. Y si no puedes ser feliz, ¿qué otra cosa importa? De ninguna manera debes ser imprudente y temerario ante el peligro. Eso no es valentía, sino tontería. No es esto lo que te estoy diciendo. Pero después de reflexionar en estas ideas, pregúntate a ti mismo. ¿Quiero ser yo como la semilla que creció y dio fruto? ¿O prefiero ser como la semilla perezosa y cobarde que fue devorada por las aves? Arriésgate a emprender hoy mismo el camino de tu crecimiento personal o acelerar tu paso. Voy a compartir contigo 12 pasos para conseguir el bienestar psicológico. Están basados en los famosos 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos. Paso primero. Reconozca humildemente sus miserias y la necesidad de cambio. Al reconocer que usted ha abdicado de la propia responsabilidad, está dando el primer paso hacia la liberación y el bienestar. Reconozca, pues, que muchas veces se ha dejado ensordecer y cegar por los encantos de sirenas que han causado su propia ruina. Ha fallado a su deber en muchas cosas. Halagado por gratificaciones inmediatas, sucias y desordenadas, impropias de su naturaleza humana. En otras palabras, usted necesita llegar a la conclusión de que lleva consigo un costal de basura, un desecho de ser humano. Pero no tiene por qué seguir siendo así y no va a quedarse ahí sumido en el pantano de sus miserias. Paso segundo. Para dar comienzo a este proceso de cambio, tome conciencia de que necesita buscar ayudas positivas. Libérese de las personas que le impiden crecer. Busque amigos que le hagan bien y evite las malas amistades perjudiciales. Habite en un huerto saludable que favorezca su crecimiento, arrancando de su jardín la mala hierba de ciertas amistades. Paso tercero. Asuma la responsabilidad de su propia vida. Elíjase a sí mismo como gurú y maestro soberano sobre el curso de su vida. Comprométase con autonomía y seguridad en sí mismo, pero busque también amigos que le ayuden, y si es el caso, la ayuda profesional de un consejero o psicólogo o sacerdote. Pero sobre todo, confíe en el ser espiritual y trascendente que es Dios, que es omnipotente y desea para usted una vida de gozo y bienestar. Paso cuarto. Haga una evaluación exhaustiva de su situación. evalúe sus limitaciones y sus recursos, poniendo énfasis en estos segundos. Mire hasta qué extremos ha abusado de sí mismo en el pasado. Considere, por ejemplo, los viejos patrones de comportamiento que acostumbraba a emplear, como las disculpas, la negación, la preocupación, la ira, la autocompasión. Examine las relaciones nocivas y las tristes compañías que reforzaban lo peor de usted mismo. Tome la decisión firme de no volver a aceptar jamás estos modelos de comportamiento. Paso quinto. Elabore por escrito un perfil de su vida pasada. Analice y discuta con algunos amigos y colegas especiales sus antiguos patrones de comportamiento para descubrir lo que usted ha sido y lo que está tratando de llegar a ser. Al compartir este perfil con algunos amigos de orientación positiva, usted está colocando su pasado donde debe quedar. Paso sexto. Haga un plan de vida que le conduzca al verdadero bienestar personal. Como la falta de un plan de bienestar le ha colocado hasta ahora en la posición más ridícula, de la misma manera, un plan escrito de bienestar es también un método seguro que garantiza su avance gradual hacia la autorrealización. Paso séptimo. Fíjese y persiga sistemáticamente metas realistas. Considere qué es lo que desea realizar en la vida y por qué le parece importante lograrlo. Paso octavo. Identifique algunas personas muy especiales, decisivas para la búsqueda de su bienestar. Inclúyalas entre sus redes de apoyo. Evite aislarse en la búsqueda de su bienestar. La búsqueda del bienestar constituye un desafío en cualquier circunstancia, pero se necesitaría una personalidad extremadamente resistente para sostenerse en la búsqueda del bienestar en medio de una tierra desierta. Paso noveno. Comparta, participe y discuta su compromiso y su nuevo estado de vida feliz con alguna persona que conozca o haya participado en su vida anterior desgraciada. Cuando fuere necesario, repare el mal que haya hecho. Así conseguirá la tranquilidad de espíritu y eliminará los sentimientos de culpa. Arriésguese a manifestar a un confidente leal y prudente algo de lo suyo. Paso décimo, continúe evaluándose a lo largo del camino. Un estilo de bienestar nunca se completa mientras la vida dure. Siempre se requieren ajustes, cambios y una sintonización permanente. Paso undécimo, ore y medite. Añada una pequeña dosis de meditación, oración u otra forma de reflexión y de diálogo consigo mismo si le ayudan para lograr la paz interior. Existen muchos y diversos caminos para acrecentar su depósito de energía espiritual y encontrar el equilibrio y la serenidad. La religión puede brindarle la ayuda del diálogo con Dios, el culto litúrgico, la oración de la comunidad, la lectura y meditación de la palabra divina. Y paso 12, salga de sí mismo, haciendo algo por los demás y ayudándolos. Comprometerse. Compartir las experiencias y satisfacciones personales es prestar un servicio a quienes necesitan apoyo. El gozo de vivir es demasiado grande para reservárselo usted solo. Ofrézcase a compartirlo sin necesidad de convertirse en un proselitista, aburridor y molesto. Para aprender a correr riesgos razonablemente y para emprender este camino esforzado de los 12 pasos para conseguir el bienestar psicológico, puedes implorar con gran confianza la ayuda del Señor con esta oración, pidiendo verte libre de la inseguridad y el temor. Ayúdame a liberarme, Padre Santo, de la inseguridad y el temor, a no planificar demasiado lo que he de hacer, a no prever más de la cuenta lo que ha de ocurrir, ni buscar mi paz en sentirme seguro. Ayúdame a enfrentarme a los retos de la vida sin necesidad de certeza absoluta, sabiendo que sobre la marcha iré aprendiendo. Me iré adaptando y mi organismo irá desarrollando habilidades y encontrará ayuda para ir resolviendo los problemas que se vayan presentando cada día, pues la carga se arregla en el camino y el camino se hace andando. Hazme ver que tener valor no es no sentir miedo, sino lanzarme a pesar del miedo, y que es preferible fracasar en el intento a no intentar nada. Hazme ver que si me propongo algo que necesito o que me ilusiona, probablemente lo consiga por la motivación que me impulsa, y de todos modos, solo intentando, sabré si puedo. Si no logro superar la inseguridad y el temor, ayúdame, Señor, a aceptarme con paz y no sentirme mal, pues por eso no soy inferior ni incapaz, sino simplemente humano, y la inseguridad y el temor no me impiden ser feliz. Líbrame de preocuparme por lo que ha de venir, pues prever lo malo que puede ocurrir es un juego de mi mente que me hace daño en la mente y en el cuerpo, como sería juego de mi mente esperar que todo ocurra triunfalmente. Trataré de continuar mis actividades normales, como si aquello no ha de ocurrir, poniendo de mi parte todo lo que puedo y viviendo plenamente el día de hoy y el momento presente. Ya veré qué hago en cada momento y en cada situación, pues cada día trae su propio afán. Haré lo que pueda. Me abandonaré en tus manos y presenciaré cómo todo ocurre según tu voluntad, sabiendo que en última instancia todo ocurre para bien. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.